Bienvenidos a Emilcar, este es el podcast 41. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. En este primer podcast del curso tengo el inmenso placer de tener como invitado a Gerardo Rato del podcast 00 Podcast, un podcast de cine. Con él debatiré sobre lo que podríamos considerar la noticia, así en mayúsculas, de nuestro pequeño universo, la dimisión de Steve Jobs como CEO de Apple. Después hablaremos de algunos clientes de Twitter para iOS. Contaremos con nuestra habitual sección de switchers e historias maqueras para finalizar con esa sección un poco cajón desastre que llamo Internet. Así, sin más, comenzamos. Bueno, como ya he dicho en la introducción, para tratar el tema de la división de Steve Jobs he invitado a Gerardo Rato. Muy buenas, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, pues como ya he comentado antes, aparte de de ser el 33% de 00 Podcast, un podcast de cine, Gerardo es maquero. De hecho, él ha estado aquí ya alguna vez en el podcast. La última vez fue una edición mediante la cual intenté freíros el cerebro porque regulé mal su volumen. Fue todo culpa mía. Pero esta vez ya hemos tomado las medidas técnicas necesarias para que mi incompetencia no suponga un impedimento. Bueno, Gerardo, supongo que al igual que todo el mundo, han pasado ya días, pero el recuerdo de aquella noche, si conociste la noticia en aquella noche, un poco noqueado, ¿no? Ya te digo, efectivamente conocí, como todo el mundo, yo creo, o sea, con todo el mundo, todos los que estamos metidos un poquito enganchados, ¿no?, al 2.0ismo, ¿no? Pues me enteré por Twitter leyendo y de repente empiezas a leer y nunca lees, el primer tweet que lees no es la noticia, sino es un comentario sobre la noticia y entonces ya te lo imaginas y vas a buscar y encuentras la noticia. Y sí, preocupado. Y luego lo hablaremos, supongo, sobre todo por la salud de Steve Jobs, no por tanto por el hecho de que deje el cargo, que bueno, pues también tendrá derecho a no estar trabajando, pero el tema es que implica que su estado de salud tiene que ser muy malo para que él deje el puesto. Pues sí, esa es un poco lo principal, creo, de esta situación. Voy a trazar un poco el escenario sobre el que estamos, citando algunos artículos que se han publicado estos días en Cult of Mac. Graham Bower, uno de sus editores, que es también un superviviente del cáncer, escribía que, bueno, que en tiempos pasados, cada vez que Jobs ha tomado un permiso médico, pues volvía a hacer el trabajo que él ama tan pronto como su salud se lo permitía, y que realmente, más allá de que estas recaídas, por así decirlo, limitaran su potencial, cada vez que ha vuelto para hacer cosas grandes. Por ejemplo, el iPhone y el iPad, los dos fueron lanzados después de su diagnóstico de cáncer. Sin embargo, dice Bower, esta semana Jobs escribió que él ya no podía cumplir con sus expectativas como CEO y con sus deberes como CEO. Teniendo en cuenta su evidente pasión por el trabajo, dice Bower, él ha debido explorar cada posibilidad y cada opción antes que a regañadientes tomar esta determinación. Por eso es por lo que este momento es tan profundamente triste. Es decir, a mí me pregunta mi madre, por ejemplo, ¿es que se está muriendo este hombre? Y yo le dije, digo, hombre, no se está muriendo ya, pero lo que me da la sensación es que él se ha dado cuenta que nunca va a estar tan bien ya como para estar en Apple todos los días de 8 a 6, si es que ese es el horario que él cumple. Esa es un poco la sensación que tenemos, ¿no? Sí, es una sensación de que su salud se debilita. No sabemos si está descendiendo o se mantiene estable, pero al punto en el que se va a mantener, pues no es compatible el mantenerse con vida y todo el trabajo que le debe estar llevando y todos los médicos que tiene que estar viendo y tratamientos con la carga de trabajo como CEO. De hecho, la noticia saltó que dimitía como CEO, pero se le dio poca importancia a la segunda parte de la noticia, y es que queda como chairman, como consejero, o sea, o como asesor del consejo de administración. Y en realidad, pues, no se ha dado el peso necesario para saber qué significa esto. Sí, bueno, de hecho, él es ahora presidente del consejo de administración. Y Tim Cook, que es el que le sucede como CEO, pasa a formar parte también de este consejo de administración como le corresponde al CEO de una de estas empresas. Entonces, pues sí, evidentemente, el consejo de administración de Apple toma parte importante en las decisiones estratégicas. No debemos de olvidar que de este consejo de administración, con muy buenas palabras, se echó al que era entonces CEO de Google. ¿Cómo este hombre, cómo se llamaba? Eric Schmidt. A Eric Schmidt, precisamente porque ya estaban viendo que decisiones estratégicas que se toman en ese consejo de administración chocaban con el negocio también de Google y que su posición pues ya no era imparcial. Entonces, bueno, había quien decía que realmente por el papel que sigue manteniendo Jobs como miembro del consejo de administración y como su presidente, podríamos decir que dimitiendo de CEO ha dimitido de la parte aburrida del trabajo y que sigue quedándose en la parte divertida, que es el diseño, la creación, las ideas, pero me parece que vamos a perder algo más que, ¿no?, que simplemente el no tenerlo allí firmando cheque. Yo creo que lo que vamos a perder es un poquito el afinamiento entre productos, servicios y experiencia de usuario, que yo creo que es lo que nos vuelve locos de Apple, es decir, la calidad del producto, la calidad del servicio y esa combinación que hace que la experiencia de usuario sea tan buena. Y ese afinamiento que parece a veces, y yo que soy un apasionado de la Fórmula 1, pues eso, calculado al milímetro, eso yo creo que ese nivel de detalle, que es el nivel de perfeccionismo, de Steve Jobs, eso lo vamos a perder. Mientras Steve Jobs siga implicado de alguna forma en Apple, no me imagino que dentro de 2 años saquen un iPhone, el iPhone 6, el 7, el que sea, sin que él tenga mucha mano metida en el producto. Tim Cook ha escrito una carta a los trabajadores de Apple, básicamente diciendo que nada va a cambiar, ¿no? Titula Cult of Mac un poco el resumen de la carta de Tim Cook, que dice: Apple no va a cambiar, ser mágicos está en nuestro ADN. El párrafo donde menciona esto dice: Tim Cook se dirige a los trabajadores y dice: quiero que tengáis confianza en que Apple no va a cambiar. Yo celebro, por así decirlo, o me alegro de los principios y de los valores únicos que tiene Apple. Steve construyó una compañía y una cultura que no es como ninguna otra en el mundo, y tenemos que estar muy, muy cercanos a esto, o muy siguiendo mucho esto, porque está en nuestro ADN. Esto del ADN es algo que Steve Jobs ya dijo en algún momento sobre Apple, y creo que un poco aquí reside la tranquilidad, entre comillas, que tenemos que tener, ¿no? Hoy, mi primer día de vuelta al trabajo, estamos grabando esto el miércoles 31 de agosto, algunos compañeros peceros me dicen: ¿qué? Se ha ido Steve Jobs, esto ya se os va a acabar. En fin, y yo le digo con mucha tranquilidad que vamos, que esto no ha hecho más que empezar incluso, ¿no? Es decir, que la empresa y sus planes de futuro están muy, muy a salvo. Y yo pienso, no sé si opina lo mismo que yo, Gerardo, que esta sensación que yo tengo no es una sensación que yo tenga porque soy así de listo y así de geek, sino me parece que incluso la propia Apple o el propio Jobs nos ha ido preparando esta forma de pensar durante los últimos años. Efectivamente, es decir, lo que tú dices yo lo veo igual. Llevamos muchos años. Si esto hubiera pasado a los 2 años de que llegara Steve Jobs a Apple, te podría decir que sí, que a lo mejor no un cambio definitivo. Pero el cambio está realmente en la gente que él contrató y en el espíritu que les ha impulsado. Entonces, las personas que no pensaban como Steve Jobs o que no estaban de acuerdo en sus principios, aunque luego trabajaran de una forma diferente, ya se han ido. Los que quedan son muchas veces los que están dispuestos y los que ven. Tienen esa visión de negocio que sigue viendo Steve Jobs. Entonces, el cambio en ese aspecto es imposible. Y luego, sobre la carta de Tim Cook, esa no obsesión, pero remarcar bien que Apple no va a cambiar, yo creo también es porque tenemos que darnos cuenta que en Estados Unidos muchas veces las empresas, dependiendo de qué CEO entre en la empresa puede dar un giro de 180 grados. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en HP, que está intentando dar un giro, pues no de 80, pero tal vez de 90 o 120 grados, después de que el antiguo CEO de SAP entrara y se hiciera cargo de la compañía. Entonces, estos cambios a veces provocan temor, y yo creo que de ahí la carta en la que viene a decir que no, que esto sigue siendo Apple y que Apple es Apple, tal y como la conocemos. Es que, bueno, no es cuestión, creo yo, de decir que Apple no va a cambiar, sino creo que tenemos que mirar un poco en pasado. Es decir, Apple no ha cambiado. Hace ya 7 meses que, que Steve Jobs, digamos que suspendió temporalmente sus funciones como CEO por baja médica y que las traspasó a Tim Cook. En estos 7 meses nada de Apple ha cambiado y sabemos que Steve Jobs ha permanecido durante muchas semanas en casa descansando, aunque también es cierto que ha ido otros días a trabajar. Pero básicamente lo que nos espera de aquí en adelante es lo mismo que hemos tenido en los últimos 7 meses, donde hemos visto a Apple con un rumbo más firme que nunca. Entonces, creo que se hacía falta un poco la carta de Tim Cook, sobre todo para oírle a él su voz, aunque sea por escrito, no para que él dé un paso adelante, para que cobre su protagonismo. Pero a día de hoy, la situación de Apple es la misma que hace 3 meses. Es decir, Tim Cook es el CEO realmente y Steve Jobs está haciendo, aportando todo lo que puede por su estado de salud ahí detrás. Correcto. Y tú decías rumbo y yo le añadiría una palabra que es muy empresarial, que la utilizan mucho, que es músculo. Apple ahora mismo tiene un músculo tremendo para innovar, para liderar el cambio y también pues para adquirir otras empresas, para desarrollar nuevas tecnologías, y ese músculo no lo va a perder. Así como no lo pierde un deportista pues por estar un mes sentado, o sea, un mes sin hacer deporte. Entonces, en ese aspecto yo creo que queda garantizado que Apple lo va a hacer. Y yo creo que las personas que, como tú decías, usuarios de Windows que te dicen, pues ellos tendrían que estar más preocupados todavía, porque Steve Jobs era el líder de una empresa que es la líder en innovación. Yo siempre digo que en Silicon Valley, pues muchas de las empresas cada mañana pues se despiertan y miran hacia Cupertino para saber qué es lo que está haciendo Apple y seguirles. Tendrían que estar tristes también. En algunos medios se ha hablado de que efectivamente, tal y como hemos comentado, la dimisión de Jobs no es un indicativo de que hay un empeoramiento súbito. De hecho, otra de las cosas que podríamos ver es que el día que se tuvo lugar este consejo de administración, él estuvo trabajando todo el día allí, despachando con normalidad y asistió a la reunión por completo. E incluso él permanece dentro del consejo de administración también de Disney, donde él tiene un 7% de las acciones derivadas de la adquisición de Pixar por parte de Disney en 2006 y es, por tanto, además el mayor accionista de Disney. Es decir, que parece que queda Jobs para rato. Es curioso la sensación que tienen sobre Jobs algunos medios, periodistas u opinadores, porque creen que, por así decirlo, que su obstinamiento es parte de los males que supuestamente tiene Apple. De un official Apple blog, Tuau, este blog americano sobre noticias de Apple, en él escribe Chris Rawson 5 consejos que nadie ha pedido, pero que se han apresurado a dar algunos periodistas ahora que Jobs no está. Y algunos son curiosos. Por ejemplo, Apple debería hacer un iPhone con teclado completo, con teclado QWERTY. Es el primero. El segundo es que Scott Forstall debería ser el CEO y no Tim Cook, basado en que, bueno, pues que Scott Forstall pues es un poco más de escenario de lo que aparentemente pueda ser Tim Cook. El tercero es que Apple debería ser menos secretista, ¿no? O sea, compartir más, ser un poco más abierto en este sentido. Y el cuarto viene a hablar algo parecido sobre este tema de que no ya de compartir, sino de un poco lo que son las restricciones que tienen los sistemas operativos, que tendrían que ser menos restrictivos. Y el quinto es casi mi favorito, y es que Apple debería licenciar iOS. ¿Qué te parece? Un teléfono LG con iOS. Con iOS. Siempre es muy gracioso. Muy ¿eh? Grande, muy grande. Son muy graciosos. Son sobre todo grandes consejos que seguro que Tim Cook valora como se merecen. Sobre todo sí, porque estamos hablando de una empresa que en el 97 pues tenía un precio en bolsa pues determinado y ahora mismo es la empresa con mayor valor bursátil del mundo. Eso no significa que sea la mejor empresa ni la más potente, etcétera, etcétera, pero lo que sí significa es que de cara a los accionistas, de cara a la gente que está en bolsa, tiene una credibilidad. Esa credibilidad la ha tomado, o sea, la ha ganado a base de buenas decisiones. Entonces siguen todavía Pues existiendo o sea, eso, posts de consejos o críticas hacia las formas en las que Apple hace o ha hecho las cosas. Y yo creo que si una empresa ha demostrado que sabe tomar buenas decisiones y muchas veces está Steve Jobs detrás, pues en este caso es Apple. Ahora que mencionas el año 97, en el año 97 la revista Wired publicó una portada muy llamativa en la que se veía el logotipo arcoiris de Apple, el de la manzana arcoiris, rodeado de una corona de espinas y un cartel abajo que decía Pray, es decir, reza. En aquel número de junio del 97, Wired reunía en torno a sí a unos cuantos cerebros de los negocios para dar consejos a Apple acerca de cómo tenía que salir de aquel atolladero inmenso en el que estaban. Y Gizmodo, en un artículo de hace un par de años, dice que solo 11 años después, en el año 2008, la revista Wired, sin embargo, publica una portada muy similar a aquella, en la que se ve el logotipo, vamos a decir, nuevo de Apple, la manzana de un solo color, negra en este caso. En este ahora está rodeada por una especie de aros. No son coronas de espinas ya, sino que son como una especie de rayos de sol. Sí, algo así, algo como muy moderno y muy metálico. Y lo que dice es Evil Genius, es decir, Evil Genius escrito, ¿no? Es un poco significativo de cómo Wired ha visto en estos 11 años el cambio de la empresa. Un cambio que efectivamente nos ha venido de la mano, vamos a decirlo, personal de Jobs, porque él ha estado en todos estos momentos grandes de Apple desde que volvió. Él volvió además como CEO interino, es decir, Apple ya había comprado Next, él no había ocupado el puesto de CEO porque entonces estaba Gilberto Amelio, me parece, y sí. Cuando a este hombre lo despidieron, Jobs ocupó el lugar, digamos, el puesto de CEO de manera interina. De hecho, se gastaba la broma entonces que era el ICEO. Pero la realidad es que los grandes momentos de Apple nos han venido siempre presentados por él. Desde el Macintosh de 1984 a la presentación del iMac en 1998, el iBook en el 99, el iPod en 2001, iTunes, la tienda de música en 2003, por supuesto el iPhone en 2007, el MacBook Air en 2008, aunque las primeras versiones no fueron ni mucho menos lo que es ahora ese ordenador, y en 2010 el iPad. Y luego nos ha presentado en 2011 iCloud, que todavía es un servicio y un producto que todavía está por dar la cara, ¿no? Pero sigue siendo, digamos, va a quedar como lo último que nos presentó él en persona. Y de alguna forma yo creo que va a ser el primer servicio en la nube integrado con tu quehacer diario. Es decir, no vas a tener que tú ir a la nube, sino que la nube trabaja detrás de ti sin que tú tengas que configurar nada y tengas que darle a ningún botón. Y yo creo que ahora mismo no hay ningún servicio igual y va a ser otra vez más el impulsor de que Google, Microsoft, quien venga, pues presente servicios similares. Ahora mismo lo más parecido que tenemos es Dropbox y aunque es una grandísima utilidad, no es el mismo concepto directamente que tiene iCloud. Había un artículo que seguro que has leído, no me acuerdo quién lo firmaba, que era de las 5 veces que Steve Jobs ha cambiado el mundo. No, ese, no sé si lo has leído. Ahora mismo no recuerdo haberlo leído. Cuéntanos. Pues no, básicamente hablaba de que pues por ejemplo, Bill Gates lo había cambiado una vez y nombraba diferentes personajes que sí, que una o dos veces han conseguido cambiar el mundo. O por ejemplo, Tim Berners-Lee con la invención de la web, pues cambió el mundo en ese aspecto, pero que Steve Jobs lo había hecho 5 veces. Entonces, a ver si de memoria lo recuerdo, es decir, presentando el Mac, el Macintosh, lo cambió por primera vez, presentando el iMac, puso el rumbo a los ordenadores modernos, luego presentando el iPod, revolucionó el mundo de la música, presentando el iPhone y luego presentando el iPad. Si no recuerdo mal, eran esas las 5 veces. Porque sí es verdad que cada uno de esos productos que tú has comentado antes han supuesto un giro y han supuesto que muchas empresas abandonaran tecnologías y productos y estudios y prototipos para comenzar a trabajar en los productos. Apple Sfera, antes de la noticia de Steve Jobs, comentaba y ponía una foto de un prototipo de teléfono Android antes de que saliera el iPhone. Ah, sí. Y era muy interesante porque no cabe duda que yo creo que además muchas veces a los fanboys como tú y como yo pues se cree que tenemos que estar en contra de todo lo que no sea Apple, y no es verdad. Yo creo que Android, por ejemplo, es un muy buen sistema operativo que está en muy buenos teléfonos. Pero negar la influencia de iOS y de Apple sobre el desarrollo de Android, pues yo creo que es innegable. Y ya digo, es decir, el Apple viene generando negocio y viene generando influencia en todas las empresas tecnológicas que intenten estar a la altura. Hay otro asunto importante que me gustaría comentar contigo, y es lo que ha significado Jobs para su negocio. Había un tuit muy interesante que decía: es increíble que la persona más importante en el negocio de la tecnología / informática en 1978, en 1984 y en 2011 sea Steve Jobs, sea la misma persona. Es decir, de qué manera sus creaciones, su empresa, su genio ha condicionado este sector, incluso cuando pues prácticamente hasta el iPhone nunca ha tenido un producto, y el iPod nunca ha tenido un producto que fuera adoptado mayoritariamente por el mercado, porque tenemos que recordar que mientras estamos aquí hablando y mientras los telediarios han dado la noticia de Jobs, ha salido en portadas de diarios generalistas, o sea, de periódicos españoles, ha salido en portada la foto de Jobs, Apple sigue teniendo un 5% del mercado de los PCs. Correcto. Y correcto. Sin embargo, la influencia de la empresa y de la figura de Jobs, creo que incluso se ha agigantado y se va a agigantar todavía más en esta era post-PC que se está llamando ahora. Que ha bautizado Steve Jobs, además. Bueno, no te creas, porque dicen ahora los de IBM que para ellos la época post-PC ya empezó, que ellos fueron unos visionarios y que por eso le vendieron la división de ordenadores a Lenovo, a los chinos. Bueno. Vale, si tú lo dices, yo en ese aspecto te creo. Ya digo, parece que le estamos hablando, o sea, si alguien aquí se atreve a escuchar tu episodio y no es demasiado fanboy, debe estar pensando que tenemos aquí un altar de oro con el busto de Steve Jobs y le rezamos. Pero realmente te pones a leer un poquito. Tú has leído además mucho más que yo sobre la historia de Steve Jobs y te das cuenta de la forma en la que esta persona ha cambiado el mundo de la tecnología. El CEO de Salesforce, que es un programa de CRM que está además ahora quedándose con todo el pastel de los CRMs, ponía en un tuit, dice, se dimite el mejor CEO de la historia. Y yo creo que para las generaciones jóvenes de 30 y 40 años que ahora mismo están liderando y emprendiendo, Steve Jobs en ese aspecto es todo un ejemplo, porque no podemos olvidar que en los colegios tendrían que ponerle como ejemplo, porque literalmente esta persona sí que empezó con un amigo en un garaje. Quiero decir, y ahora mismo es la empresa más valorada en bolsa del mundo, pero es que nadie les soltó $1,000,000 para que empezara a trabajar, sino que se lo tuvo que ganar y tuvo que convencer a los accionistas, a inversores, para que le dieran un dinero cuando él ya había presentado el Apple II y ya estaba empezando a cambiar las reglas del juego. Conviene recordarlo. La verdad es que sí, es decir, toda su trayectoria personal es realmente espectacular y esto me lleva, digamos, todo lo que estamos hablando de él me lleva a algunos de los tweets que se han publicado estos días por parte de distintos bloggers americanos. Había alguno que decía que muchos de los artículos que se estaban escribiendo sonaban a necrológica y que el tipo sigue vivo. Y que seguramente todavía vamos a ver muchos más productos que vienen con su sello y que, digamos, en los que él haya influido directamente. Y decía que tiempo habrá, desgraciadamente, porque todos somos temporales, de lamentar su muerte, pero de alguna manera no podemos dejar de sentir que, ¿sabes? Ya no vamos a ver más emails de esos que responde él, que dice no. O lo que sea, porque sí. Ya está en una segunda línea, ¿no? Pedro Diez, del blog pedrodiez.com, con el cual también he grabado algunas veces aquí, que también es un maquero. Además, es un maquero original. Él no ha tenido otro ordenador nunca que no sea de Apple. Él escribió un artículo, pues muy, muy exagerado, en clave cómica, en el que decía que después de que él haya sido CEO de Apple, nadie debería poder ostentar ya nunca más el cargo de CEO en ninguna empresa. Porque sería un insulto. A ver si lo puedo leer exactamente. Sí, dice, de alguna forma como que habría que colgar la camiseta, ¿verdad? Dice, sí, efectivamente, dice, no busques excusas. Le dice, levanta el teléfono y dile a esos malditos carroñeros quién es el CEO. De hecho, debería retirarse el nombre de ese puesto para cualquier empresa del mundo. Me ofende que alguien firme así los correos. Venga, llama ya. En fin, pues es una llamada a que muera con las botas puestas, pero yo pienso que el hombre también se ha merecido su descanso, ¿no? Y si realmente es duro, el artículo que he leído al principio, el de Graham Bower, decía una cosa que tiene que ser muy dura para él. O sea, para un adicto al trabajo como él, para alguien tan comprometido con la causa, el tener que tú mismo reconocer que ya no puedes físicamente y quedarte en casa, tiene que ser muy duro. Sí, a ver, vamos a tener en cuenta una cosa, y es que, claro, tú piensas, lo que sé, pues eres el consejero delegado de Apple. Pues eso tiene que ser coger el coche, pasarte por el despacho, tener dos reuniones, firmar 10 documentos y volverte, ¿no? Pero en el caso de Steve Jobs no es así. Es decir, él como CEO siempre, o sea, ha estado horas y horas y 24 horas al día prácticamente. Luego también, no sé si has leído el artículo que puso, ahora no me acuerdo quién es la persona que en su momento estuvo a cargo del departamento de la parte de móviles de Apple, del iPhone, y que ahora está en Google, acerca de una llamada que recibió el domingo sobre el color de la letra O del logo de Google. Ah, sí. Eso significa que Steve Jobs no es que estuviera 40 horas a la semana, no, estaba las 24 horas del día, se puede decir, los 7 días a la semana. Entonces, eso es un... aunque si estás enfermo, te consume. Entonces, tienes que, como tú dices, dar un paso atrás. No significa que Steve Jobs ya no vaya nunca a la oficina, sino que simplemente, es decir, no va a estar tan implicado porque realmente quita la salud. Es así, es decir, hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué momento crees que escucharemos eso de esto con Steve no hubiera pasado? Ya lo debemos estar escuchando. De hecho, decían que el mapa de ruta de Apple pues está ya diseñado para los próximos 2 y 3 años, pero yo creo que ya, bueno, en cuanto presenten el iPhone 5, o se llame como se llame, y ya directamente lancen iOS 5, ya van a decir que se nota. Que se nota la falta de Steve y que existe descoordinación, y sobre todo, y esto siempre es lo más gracioso, que empieza a haber las primeras disputas internas y conflictos internos. Como si en una empresa de 9 o 11 mil empleados nunca hubiera habido disputas interno, o conflictos. Efectivamente, no. Es decir, van todos, tienen lobotomizados, ¿no? ¿Verdad? Por Steve Jobs. Pero bueno, es así. La gente es así y hay que aceptarlo. Hemos hablado poco, pero yo quería al menos hacer una mención sobre Tim Cook, un personaje del que se ha hablado mucho, del que se sabe en realidad poco, pero del que sí existen muestras de su trabajo. Y cuando pues yo lo he tenido que explicar un poquito y me preguntan a mí, pues oye, ¿tú qué sabes? ¿Cómo es este que se queda? Yo solo digo que cuando a veces escuchamos las noticias de que Apple va a fabricar, bueno, las empresas que fabrican para Apple van a distribuir 45 millones de iPads durante el 2011, pues la persona que está detrás de ese gigante logístico es Tim Cook. Entonces yo creo que tiene crédito de sobra en los años en los que ha estado en Apple. En su momento, la primera vez que ocupó el puesto de Jobs, temporalmente, yo hablé largo y tendido de Tim Cook en el podcast 20, me parece que es, y era impresionante las medidas que había tomado con respecto a algunos, por ejemplo, a algunas circunstancias de Apple. Por ejemplo, Apple ya no estocaba materia prima, que antes tenía muchos problemas, sí, de rotación de almacén. Y llegó él y dijo, bueno, ¿cómo vamos a estocar materia prima nosotros? Ni hablar. La materia prima aquí la estocan los fabricantes que nos fabrican las partes. Y se quitó de en medio pues un montón de inmovilizados. En un artículo de The Apple Blog, hablan simplemente lo que ha conseguido en estos últimos 6-7 meses que ha estado como CEO. Y es que, por ejemplo, uno de los datos más espectaculares es que ha incrementado las reservas de efectivo de Apple de 60 billones de dólares a 76 billones de dólares. Y recordemos que esta noticia fue muy llamativa porque cuando llegaron a esta cifra se dio la circunstancia de que Apple tenía más dinero en efectivo que el gobierno federal. Luego ha sido en esta época de Tim Cook que Apple se ha convertido en la empresa de mayor valor en bolsa del mundo, por encima de Exxon. El iPad ha dominado por completo el mercado del tablet, dándole en todo el lomo a HP, que parecía que iba a ser un competidor realmente serio. El iPhone continúa con su ritmo de ventas, siendo el modelo más vendido de todo el mercado. Apertura de Apple Store, la cuarta creo que ya en China. Y luego aparte el lanzamiento de Lion. Es decir, me parece que como credenciales para optar al puesto de manera definitiva no está nada mal. Y de todas formas, Emilio, permíteme que te haga una pregunta en tu propio podcast. La otra vez que Tim Cook quedó durante, creo que fueron 4, 5, 6 meses como CEO de Apple, ¿no crees tú que ya fue un movimiento de Steve Jobs, preveyendo que conoce su salud y que sabía que en algún momento pues no iba a poder ocupar el cargo, pues como una especie como de prueba, de yo te dejo aquí unos meses y vamos a ver cómo lo haces? Sí, y no solo eso, en esas etapas también ha habido pequeñas keynotes de las que dan allí en la propia Apple, sin reservar grandes espacios, donde él ha tenido sus intervenciones y en las presentaciones de resultados, sobre todo, él también ha hablado mucho con los accionistas y con la prensa. Es decir, que yo creo que por parte de Jobs, al menos, la elección estaba clara desde hacía tiempo y ha ido colocando al hombre y dándole la oportunidad de demostrar que incluso en esa primerísima línea, aunque el puesto que él tenía antes no está nada mal, que incluso en esa primerísima línea no iba a desmerecer el puesto. Algo que me llama la atención es que de momento no hay quien sustituya a Tim Cook. Es decir, él era el director general de operaciones, el COO, y en ninguno de los casos en los que Tim Cook ha sustituido a Jobs, Tim Cook ha dejado de cumplir con esas funciones. Y por lo que sé, o por lo que he leído hasta ahora, no es un puesto que esté buscando, vacante. Que esté vacante, ¿no? Con lo cual asumen que este individuo va a asumir los dos papeles o que va a fusionar los dos papeles de manera natural. Esto pues me llama un poco la atención, eso con lo que se ha hablado de él, que es muy trabajador, que a las 5 de la mañana está ya en el trabajo, que los domingos siempre llama a su madre. Y luego una de las grandes tonterías que se están diciendo es esto de que es el gay más poderoso, de que incluso debería, ¿qué decían? Así, que tenía como la obligación moral de declarar abiertamente que es gay, para que la gente viera... por así decirlo, gays normales, no televisivos, no locas de la tele, en trabajos normales. No lo sé, yo a mí todo esto me suena un poco raro, porque da la sensación de que en vez de estar hablando de un gay, de una persona homosexual, están hablando pues de un cabezacono que ha venido a vivir con nosotros en el planeta y que necesita dar visibilidad. Creo que estos comentarios están muy fuera de lugar y no me parece que sean nada, no sé. Somos, o sea, muchas veces somos los primeros en quejarnos de que una empresa o de que alguien hable de nuestra vida privada, y a mí la verdad es que la vida privada de este señor, o sea, me importa no me importa absolutamente nada, y entiendo que si a alguien le tuviera que importar, que es a los accionistas de la empresa, me parece que tampoco les va a importar absolutamente nada lo que haga esta persona. Es decir, y yo creo que es un tema, pues no sé, de rellenar post. Sí que tengo que decir, por ejemplo, que me llegó tarde esa noticia de que se estaba hablando un poco de la vida privada de Tim Cook, porque los blogs de Apple han hablado muy poco al respecto. Han sido pues otro tipo de blogs, pero los que están más centrados en Apple, pues estas noticias realmente, pues directamente no son noticias. A mí ya digo, no ni me va ni me viene, que haga lo que quiera con su vida. Por supuesto, es que solo, no existe otra posibilidad. Pero es que me ha hecho mucha gracia lo del gay más poderoso. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría, ya que este es el más poderoso, pues conocer al menos poderoso. No sé, por comparar, es que me parece que están... Es absurdo. Sí, es completamente absurdo. Es decir, absurdo. Como si fueran personajes de videojuego o algo así. ¿Qué sí, esperan? ¿No? ¿Un iPhone rosa o alguna tontería de esta? Algo, digamos que más, no sabría decir, algo más típico o más tópico. Bueno, en fin. Se ha convertido, es verdad que también en ese aspecto la dimisión de Steve Jobs pues ha tenido su parte de noticia de casi casi el corazón, de sociedad, ¿verdad? Y en ese aspecto pues yo creo que han querido tener pues un poquito más de repercusión y aprovechar el tirón con noticias que no son noticias. Nosotros a lo nuestro, que es lo que nos importa, es Apple y el futuro de la empresa como clientes. Lo cual es curioso, porque yo creo que en pocas empresas se preocupan tanto de la salud y del futuro de la misma como los clientes de Apple en este caso. Pero en ese aspecto yo estoy muy tranquilo. Yo siempre dije, o sea, cuando con todas estas noticias dije que estaba más preocupado y triste por la salud del propio Steve Jobs, que es una persona a la cual, sin conocerla personalmente, y no la conoceré personalmente, pero como icono y como figura la admiro, que no tanto de la empresa. Yo creo que el futuro de la empresa para los próximos 10, 15 años está garantizado. Lo que suceda entonces, pues nadie lo sabe. Sí, además yo creo que tenemos mucho de ese gran futuro, lo tenemos muy encima, porque si bien Lion está todavía, vamos a ser tópicos, es un león que todavía se está desperezando en su madriguera, iCloud es algo que, y el iOS 5 es algo que va a ser absolutamente increíble por lo que yo estoy escuchando de la gente que ya lo está probando, porque yo no lo he podido probar, pero no me has dejado que me instale todas las betas. Yo, gracias Emilio por concederme ese honor y respetarme tanto, y te voy a decir la frase que tengo yo para estas cosas, y es que si yo quisiera estar utilizando betas en dispositivos electrónicos, utilizaría productos de Microsoft. Bien, pues con esta sentencia inapelable creo que vamos a dar por terminada esta sección del podcast en la que hemos hablado largo y tendido sobre la dimisión de Steve Jobs como CEO, director general de Apple, y todo lo que puede conllevar para Apple. Gracias, Gerardo, y no te vayas, que seguimos con el podcast. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy, como os he dicho, después de hablar sobre esta noticia, la noticia, el tema de hoy es sobre clientes de Twitter para iOS, os decía al principio, pero en realidad clientes de Twitter en general. Porque yo hasta la fecha he pedido a Gerardo que se quede, porque creo que él tiene mucho que aportarme, al menos a mí, sobre este tema. Y es que yo hasta la fecha he usado siempre o la web de Twitter, directamente de twitter.com, o los clientes oficiales. Y hay muchas cosas, muchas características, muchas features, por así decirlo, de otros clientes que me he estado perdiendo hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora? Pues porque yo fui de los muchos que se dejó atraer por Tweetbot, cuando salió este nuevo cliente para iPhone. Y ahora Tweetbot ha añadido una cosa muy interesante, que es el poder silenciar definitiva o temporalmente a gente a la que sigues sin tener, digamos, que dejar de seguirles, ¿no? Que puede ser una cosa un poco violenta en ocasiones. Y también ha añadido ahora una cosa que se llama Tweet Marker, que te permite, por así decirlo, sincronizar por dónde te has quedado leyendo tu timeline de Twitter, sincronizarlo entre varias posiciones, ¿no? Si yo estoy con Tweetbot en el teléfono, que usa ese servicio Tweetmarker, cierro el iPhone y me voy al ordenador donde Twitterific, también es compatible con Tweetmarker, me está esperando para seguir leyendo exactamente desde donde iba. Entonces, conocer estas características, que no son nuevas, que ya hay otros clientes que las usan, me ha hecho un poco plantearme mi ecosistema de Twitter en los distintos dispositivos. Y le he pedido a Gerardo que se quede, porque cuando he comentado algo de esto por Twitter precisamente, él ha sido muy, muy rotundo, ¿no? Y pues quería que nos explicara, Gerardo, cómo usas Twitter, cuáles son los clientes que usas y por qué, y en cada dispositivo por qué usas el que usas. Vale, muy bien. Pues mira, yo te hago un pequeño resumen. A nivel personal, llevo ya, pues te diría, más de un año largo utilizando Ecofon, que antes era Twitterfon y luego ya pasó a ser Ecofon. Básicamente, ¿por qué? Pues porque me permite, desde hace mucho tiempo, sincronizar lo que tú dices. ¿Dónde te has quedado leyendo tu último tweet? Hay personas, pues dependiendo del uso que le des a Twitter, que no les es necesario, puesto que van leyendo lo que les cae, pues porque tienen un número de... siguen a muchas personas y no pueden seguir el timeline completo. Yo intento mantener el número de personas a las que sigo pues más ajustado y poder no perderme casi nunca pues ninguno de los tweets. Y el hecho de que cierre, o sea, de que apague el iPhone y entre en la versión de Ecofon para Mac y me quede donde estaba, pues es muy interesante. Pero Ecofon tiene además, cubre yo creo que el espectro completo, porque tienes Ecofon para iPhone, Ecofon para iPad, Ecofon para Mac, y una extensión que funciona muy bien ahora de Ecofon para Firefox. Entonces puedes utilizarlo en Windows, como es en el PC de trabajo que yo utilizo. Entonces tienes, por una parte, la posibilidad de sincronizar los tweets constantemente, o sea, en todos los dispositivos. También tiene algo muy interesante, y es que en las versiones de escritorio tú le puedes decir que si estás leyendo los tweets en la versión de escritorio, no te salten las notificaciones en iOS, en iPad y iPhone. Y también eso, pues, tampoco te va a salvar la vida, pero le encuentro una utilidad. Y por último también, tanto las búsquedas como los moods, es decir, los usuarios a los que por algún motivo, pues porque están hablando de un tema de una forma excesiva, pues no quieres durante unos días leerlos, pero luego recuperarlos, no les quieres hacer un unfollow, pues también te lo sincroniza. Entonces, la experiencia de Twitter en Windows, Mac y iOS sea la misma, pues es lo que me convenció a comprar la versión Pro de Ecophone hace ya como pues un año y medio tranquilamente, y soy un feliz usuario de Ecophone. No es, en cuanto a la interfaz gráfica, no es la mejor, no es la más intuitiva o la más espectacular, pero cumple de sobra con todas las funciones. Y otra cosa importante, y a ti que te preocupa tanto esto, mantienen las versiones actualizadas constantemente. Pues realmente yo no conocía de Ecophone mucho, seguramente lo he instalado alguna vez y le he echado un vistazo, y bueno, el interface no me ha seducido del todo y pues lo dejé. Pero ahora, a raíz de todas estas cosas, pues le eché un vistazo. ¿Y por qué? Le eché un vistazo porque yo he estado usando, como ya digo, las aplicaciones oficiales, y si bien Twitter para iPhone me funcionaba sin ningún problema y estaba contento, pero Twitter para iPad me daba muchísimos problemas. Es decir, ha llegado hasta el punto de no funcionarme como multitarea. Es decir, salgo de Twitter para iPad, vuelvo a entrar y no estoy en el tweet en el que estaba. O sea, recarga. De pronto me muestra como que los que tiene cargados son de hace 3 días, cuando yo acabo de entrar, me los vuelve a recargar, es decir, me estaba funcionando realmente mal. Al parecer, después de abandonar yo esta aplicación oficial, ha habido una actualización que ha mejorado mucho la cosa, porque había algunos usuarios que me decían que a ellos sí les funcionaba bien. Pero yo llegó un momento en que me harté y dejé de usarlo. Y entonces empecé a buscar clientes de Twitter para iPad. Y me quedé muy sorprendido porque la situación realmente no ha cambiado muchísimo desde que salió el primer iPad. Yo recuerdo que en su momento apenas sí había clientes de Twitter, y tampoco ahora hay tanta variedad como hay para iPhone. Entonces pues probé Ecophone y lo estuve usando, por así decirlo, sin ton ni son, sin ánimo de hacer ningún pareado. Y entonces pues fui poco a poco encontrándole todas estas características que tú me indicas. Y claro, me sedujo muchísimo. Me lo instalé en el portátil, todo esto ha ocurrido en verano, y disfruté mucho, pues eso, de quedarme por donde justo iba, de la sincronización de las silenciaciones, de todo esto. Pero ¿sabes lo que pasa, Gerardo? Que es que me resisto a dejar Tweetbot. A mí, es decir, yo reconozco que si no fuera por la sincronización, tal vez ya lo hubiera cambiado por probar otros, como Tweetbird, que también me gusta mucho. Y luego también, si quieres, te comento los que utilizo ya más en el trabajo, que son clientes un poquito más pesados, no tan sencillos. Pero para mí todavía Ecophone no me ha fallado. Y ya digo, es decir, yo veo una mejora constante y van sacando novedades, y van sacando cambios, y van sacando mejoras y en una dirección correcta. No les he visto nunca tontear ni tener que volver atrás. Y me da la suficiente seriedad como para seguir con ellos. Yo lo que pasa es que he intentado... Soy muy cabezón y he intentado, digamos, crearme mi propio ecosistema en plan Ecophone, pero con distintas aplicaciones. Por ejemplo, he dicho, bueno, pues tengo Tweetbot en el teléfono que usa Tweetmarker. Bueno, ¿qué aplicación hay de escritorio que use Tweetmarker? Y es Twitterific. Y bueno, aunque Twitterific nunca ha sido santo de mi devoción, venga, voy a instalar Twitterific. Pero es que resulta que Twitterific, para poder instalar más de una cuenta, ya tienes que pagar. Y no es poco lo que tienes que pagar por un tuit tuyo del otro día. Y no es poco, efectivamente, que me parece un disparate, porque Ecophone, todas sus funcionalidades las tienes disponibles gratis, solo tienes que asumir la publicidad. Pero es multicuenta y todo lo que hace lo hace en la versión gratuita como en la versión de pago, pero Twitterific no. Entonces, claro, si yo instalo Twitterific en el escritorio, puedo instalar también Twitterific en el iPad, pero es que Twitterific en el iPad definitivamente no me gusta. Pero sería la única manera de mantener, digamos, mis tweets sincronizados entre los tres dispositivos: escritorio, iPad y iPhone. Pero desde luego lo que no voy a tener sincronizado es el mute, ¿no? Este silenciar a algunos usuarios o a algunos hashtags. Porque Tweetbot sí lo hace, pero Twitterific no lo hace. Y es que eso me llama muchísimo la atención. Porque hay momentos de fútbol o de política que es que no hay quien lo soporte. Efectivamente. Ahí está un poquito lo que el tema, el que para mí Ecophone pues ha desplegado pues un ecosistema ya, que tú lo puedes adquirir y lo tienes fácil. Y mira, yo desconocía el uso de TweetMarketer y lo miraré por si algún día quiero cambiar, porque es verdad que la gente habla muy bien de Tweetbot y luego quedan los clásicos como Twitterific o Twitelator, que funciona muy bien con el multicuenta por lo que tengo visto. Pero a mí ahora, en mi cuenta personal, no veo un cambio pronto que no sea el de Ecofon. Y bueno, a todo esto la verdad es que ni se me hubiera pasado por la cabeza si no hubiera sido por todo lo que ha pasado o por lo que he pensado en mi timeline, al menos de Twitter, durante el mes de agosto. Es decir, fu En el mío también. fundamentalmente la visita del Papa y la Copa del Rey del Madrid y del Barça. Pero principalmente el tema de la visita del Papa, porque eso además viene arrastrándose desde hace muchísimas semanas. Y es que Twitter se ha convertido pues en un sitio que yo nunca creí que se convertiría. Es decir, creo que muchas veces la gente no es consciente de su propio perfil, de por qué eres famoso o por qué te sigue la gente. Aprovechan Twitter para pontificar o para predicar sobre cualquier tema de actualidad y tú de pronto ves que tu timeline o incluso tus listas que ya te has hecho de Apple, de no sé cuánto, están inundadas pues de insultos, de juicios de valor, de incluso insultos a tu misma persona por tener estas creencias o ser de aquel equipo. Y la verdad es que toda esta porquería, porque para mí todo esto es porquería, ha sido lo que me ha hecho buscar una manera de controlar mejor mi timeline. No sé si el tuyo, si tus sensaciones son tan intensas como las Sí, mías. no, a mí me ha pasado lo mismo. Yo además estoy en un momento con poquita paciencia por diferentes temas y bueno, por supuesto, es decir, el tema de la libertad de expresión, pues por supuesto que prima y que cada uno pues que diga lo que quiera. Otra cosa es que pues a mí ahora mismo pues me apetezca escucharlo. Y el problema no es que lo escuches una vez, sino es que luego te das cuenta que a veces hacer un retweet de algo que te parece interesante está bien. Pero hacer 15 retweets en una hora sobre el mismo tema, pues resulta pesado, resulta pesado. Quiero decir que cada uno utilice Twitter como le dé la gana. Y yo, como también lo utilizo como me da la gana, pues sí, hay diferentes usuarios que durante determinado tiempo, pues eso, los muteas. Pues, tampoco tienes la intención de dejar de seguirlos porque pueden ser muy interesantes, pero con algunos No, temas porque sí. de hecho son muy interesantes. Es decir, yo Correcto. creo que toda la gente a la que yo sigo, a mí me interesa, por eso los estoy siguiendo. Lo que pasa es que a ellos, pues como todo el mundo, y supongo que a mí alguna vez, pues se les va la pinza de una manera, pero es que me parece que últimamente está siendo exagerado. Porque cualquier tema que tenga la más mínima relevancia, y temas de los que yo jamás pensé que se hablaría en Twitter, que son política, religión y fútbol, saltan. O sea, el más cordial de las personas se convierte en un hooligan insoportable y disparos cruzados y tú intentando agacharte y decir, oye, ¿algún rumor sobre el nuevo iPod? Por sacar otro tema, ¿sabes? Porque es que llega un momento en que no sabes dónde estás. Dices tú, pero ¿esto es Twitter? Mira, yo te diría así, mi ojo crítico, ¿no? Totalmente experto, y esto es ironía, pero que si llevamos un par de años viviendo pues la juventud y el nacimiento y la infancia de Twitter y del uso, los usos de Twitter por parte de la sociedad, al menos española, ahora mismo estamos viviendo la adolescencia. Y la adolescencia siempre una época un poco complicada. Yo espero que pronto llegue la juventud y un poquito la madurez. Y bueno, pues ya digo, es decir, en un Madrid-Barça, pues yo entiendo pues que tengas durante el partido y el día siguiente, pues muchos tweets. Pero que no estés luego una semana. Con el tema del Papa, lo mismo, te podrá gustar más o menos, pero me cansa, me cansa. Y no porque sea más papista o menos papista, me da lo mismo. Es decir, cualquier tema del que hables, pues cansa. Si hablas demasiado y constantemente, y cuando el timeline se llena de las mismas referencias, pues es el momento eso de quedarte con las personas que en ese momento pues más te interesan. Y luego, pues las otras, pues volverlas a tener. En ese aspecto, nuevamente, pues ya te digo, es decir, el poder mutear, pues es algo que introdujo Ecofon hace unos cuantos meses y ha sido útil. Y el que incluso a veces con Ecofon, no sé si lo puedes hacer con Tweetbot, puedes mutear clientes de Tweet. Clientes, creo que con Tweetbot, la verdad es que ahora mismo no lo sé, pero Ecofon, en esto de. Bueno, Tweetbot hace una cosa del muteo. Dios mío, ¿lo llamamos así? ¿Muteo? del La la silenciación silenciación, Dios existe. mío. A ver, espera, voy a mirar en la RAE que existe. Tú sigue que yo mire en Vale, la pues de RAE. la cosa esta, hay una cosa que Tweetbot hace que me gusta mucho y es que te permite hacerlo temporalmente. Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo aquí delante un tweet de mod M0D, que al cual no quiero silenciar nunca en absoluto, pero si quisiera hacerlo ahora mismo, me sale la opción en Tweetbot de hacerlo por un día, por una semana, o por un mes, o para siempre. Este para siempre, que suena muy rotundo, no es tal, porque luego te vas a una lista, como también tiene Gofón, donde ves a la gente que has silenciado, también los hashtags que has silenciado, y también los clientes, efectivamente, Gerardo, que has Vale, silenciado, perfecto. y además te indica la condición temporal de ese silencio, si es para siempre Mira. o cómo es. Mira, punto número uno, silenciación no existe, silenciamiento. Silenciamiento, Dios mío. Efectivamente. Acción y efecto de Bueno, silenciar, o sea que sería eso. silenciamiento, venga. El punto número dos, lo que no tiene Ecofon es eso, el permitir el periodo, sino que directamente te lo mete en la lista y hasta que tú no lo saques, sigue muteado. La utilidad de los clientes, de mutear clientes, es porque a veces la gente se pone. Yo tenía un usuario que muy interesante, pero que tenía un cliente que se saca una foto al día, él, a su cara, y la publica. Aparece un tuit de mi foto al día. Pues como nunca mejor dicho, lo tengo muy visto porque no hace falta que vea una foto suya cada día, pues silencié directamente esa aplicación que publica el tuit. Y a partir de ese momento, pues me aparecen todos sus tweets, pero no esos. O los típicos de Roomkeeper, el. Roomkeeper. He Por corrido como ejemplo, un por gamo, no ejemplo. sé qué, y estoy súper contento. Exacto. Yo, que conste que yo solo he posteado dos veces en Runkeeper. Tres. Pero bueno, pues también muteas eso y se acabó y sigues leyendo todos sus tweets. Mira, hay una cosa de este silenciamiento que hace muy bien Ecofon y que no hace Tweetbot. De hecho, el otro día les escribí. Lo que pasa es que, claro, les escribí en inglés y dado mi inglés, pues han podido entender cualquier cosa. Y es que cuando yo estoy con Ecofon y voy a silenciar lo que sea, un usuario, un hashtag, un cliente, automáticamente de ese timeline que yo estoy viendo, ¡zas!, desaparece todo. Sin embargo, con Tweetbot esto no funciona así. Cuando con Tweetbot silencias algo, lo hace ya para las futuras cargas. Pero todo lo que tengas cargado sigue delante de ti y no tienes manera de eliminarlo. Sí, yo prefiero que se Y vaya tan, todo, no tener y que. tanto, claro. Pues no sé, ¿qué hago? ¿Pruebo Cofón en el iPhone unos días? Prueba. Yo te animo a probarlo. Yo te animo a probarlo. En ese Bueno, aspecto. No quería irme yo de a este ver. tema, rápidamente te lo voy a decir, sin mencionar Hootsuite. Hootsuite para iPhone, para iPad, la versión de iPad está muy bien. Y luego ya tienes la web que desde que la hicieron en HTML5 funciona muy bien. Y Hootsuite tiene la capacidad de hacer algo que al menos Ecofon no tiene, tan sencillo como manejar incluso páginas de Facebook, si lo necesitas, y programar tweets. Te permite programar tweets, cosa que no puedes hacer con Ecofon. O, por ejemplo, enviar un tweet con varias cuentas a la vez. Y eso son utilidades que tiene Hootsuite en la versión Sí, pero gratuita. esto es un poco como más pro, ¿no? Más community manager. Quiero decir, para un usuario. Bueno, puede tener una utilidad, es decir, no lo sé, es decir, eso son utilidades. El enviar varios. Sí, tienes que tener varias cuentas, pero tú, por ejemplo, también tienes varias cuentas, me consta, configuradas. Y es verdad que son muy diferentes entre sí, pero si mañana te da por tuitear desde una cuenta que sea Murcia es Fantástica, pues a lo mejor te interesa decir algo en tu cuenta y en la de Murcia es Fantástica a la vez. Y esa es una ventaja añadida que tiene. Y el programar tweets, hasta que no empiezas y te acostumbras a programar, pues no te acostumbras a que a veces es muy útil para según qué cosas. Es decir, o te puedes ir al pueblo y dejar programados ahí varias cosillas para que no se te olviden, o felicitar un cumpleaños si te Mira, yo es que apetece. más que programar tweets, que lo he hecho alguna vez desde alguna aplicación web, lo que hice es que me descargué una aplicación que se llama Birdhouse, la casa del pájaro. Es una aplicación sumamente abandonada por sus autores, que son unos perros, y además lo reconocen por internet y no les duele en prender. Y es para. Esta aplicación te permite guardar borradores de tweets. Ah, mira. Entonces, pues por ejemplo, yo decidí que mientras salía Lion, que iba a publicar un tweet al día, con el hashtag esperando a Lion, que luego Ah, fue un hashtag que usó alguna sí. gente, supongo que tú lo silenciarías por tus toses. Entonces, pues sí, pensé que esto podía ser de interés para alguien sí lo fue, y todos estos tweets pues los iba escribiendo conforme se me ocurrían o conforme recopilaba los datos, y los iba guardando aquí en esta aplicación, Birdhouse. E incluso poniéndole, los puedo puntuar, les puedo poner puntos sobre este tweet, me gusta más, me gusta menos. Y es multicuenta, es decir, que yo puedo tener aquí borradores para todas mis cuentas. Y lo único que es que la publicación pues es manual. Es decir, tú entras y dices, va, venga, lo publico. Y luego también puedes despublicar si ves que la cosa no te ha quedado muy fina. Y en fin, pues tienes algunas funciones que son un poco básicas. Y ya te digo que lo malo es que los programadores no le han metido caña a esto, porque esto hubiera sido muy interesante que exploraran más esa idea. Y además hacen gala de no actualizarlo, los muy perros. Pero el programa está muy interesante, y para alguien que yo ahora lo uso menos, de vez en cuando escribo algunas cosas que quiero tuitear más adelante, pero para alguien en plan community manager o que usa su cuenta de Twitter de una manera profesional o de alguna manera, puede ser algo interesante. No es nada que no puedas hacer con el blog de notas. Pero ver, sí, yo qué sé. Son mejoras. Todo se puede hacer de una forma muy manual, pero bueno, luego también el que puedas hacerlo de otra forma. Bueno, pues entonces convencido me dejas de que le dé una oportunidad a Ecophone en el iPhone. Ya lo tengo como cliente por defecto de escritorio en el Mac, y lo tengo también como cliente por defecto en el iPad, o sea que usarlo en el iPhone parece la decisión, fíjate, más lógica. Y fíjate que nada más salió Lion, hubo actualización de Ecophone para adaptarse al estilo gráfico de Lion. Es decir, ya te digo, están muy pendientes de la aplicación. Sí, eso la verdad es que es algo que me fastidia bastante. Los de Tweetbot actualizan mucho, pero hay otras aplicaciones que son un auténtico suplicio, la gandulería, ¿no? Con el cual muchos programadores tratan sus propias aplicaciones. Sí. Por ejemplo, no es un poco off topic esto, pero ¿qué pasa con la gente de Things? O sea, no solo nos burrean con el tema de la sincronización en la nube, están haciendo la beta más larga de la historia con ese tema de la sincronización en la nube, han sacado un par de actualizaciones para mejorar la compatibilidad con Lion, pero yo ahora mismo no veo en Things nada que pueda hacer y que aproveche nada de lo nuevo de Lion. Ni siquiera le han puesto un modo a toda a pantalla completa, aunque tampoco es un programa que lo necesite, pero eso da una sensación un poco chunga, ¿no? Un poco de dejadez. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Things, que sé que tienes ahí una cruzada moral y razonada por ese tema, cuando dentro de poco iCloud va a proporcionar las APIs, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar tú con tu superproyecto, o vas a utilizar las APIs que tu competencia va a un coste mucho menor a utilizar? Pues es que no lo saben ni ellos. La peor situación en la que te puedes encontrar es cuando no lo saben ni ellos. Por ejemplo, no sé si leíste con el tema este de la compra de Motorola por parte de Google. Sí. Yo escribí que me parecía que lo que decían los de Google era una tontada, que ellos iban a sacar sus teléfonos, ¿no? Y hubo otra gente, claro, que decía que no, que es que de verdad querían las patentes, que era una cosa utilísima. Y leí una semana después o así en un blog inglés que decía que lo más aterrador de todo es que seguramente la propia Google no sabía para qué demonios había comprado Motorola. Y que esa era, sin duda, la peor situación o el peor escenario en el que nos podíamos encontrar como usuarios de un mercado en el que queremos que haya competencia. Yo, con respecto a lo que, bueno, a la compra, y entrando un momento totalmente off topic, ¿no? Pero había que sacarlo tal vez en la grabación. Te voy a decir que yo sí pienso que en algún momento, como tú dices o como tú expresaste en el artículo, Google se da cuenta que está soltando pues una pasta y está defendiendo, y además tiene muchísimo impacto en la opinión pública cada vez más Android, y que quiere ganar dinero con Android y quiere plantar una competencia real y directa a iOS, y que se da cuenta de que no puede contar con los fabricantes, porque los fabricantes tienen una guerra entre sí, y que por tanto, si quiere liderar esa competición o esa competencia, sana competencia para el usuario, pues tiene que intentar eso, unir un fabricante de hardware con ellos que crean software. La consecuencia para mí es que va a haber una especie como de Android Premium o de que se va a beneficiar Motorola siempre de las mejoras en Android, y que luego todos irán al carro. Y me pregunto si no es el momento para que empresas como HTC o Samsung huelan un poquito el humo y tal vez den un giro hacia Windows Phone. Sería una posibilidad. Pues espérate, porque parece ser que Samsung quiere comprarle a HP huevos. ¿Ves? Se están dando cuenta que claro, Google ya no es imparcial. No puede ser imparcial, porque si es imparcial, como tú dirías, ¿para qué te compras una empresa de móviles? Cómprate una empresa de patatas, porque si lo que quieres es ganar dinero en otros mercados, pues hazlo. Pero si te gastas un dineral en comprar una empresa de móviles y haces un sistema operativo para móviles, blanco y en botella, como tú dices, algo hay ahí. Si no, es el movimiento más estúpido de la historia. Bueno, para despejar dudas, los chicos de Cultured Code, los programadores de Things, siguen en su mundo. Y el 22 de agosto anunciaron la beta de su Cloud Sync para dispositivos iOS. Es decir, todos aquellos que están participando ya en la beta de esta sincronización en el Mac van a recibir más tarde o más temprano la invitación para unirse también a la beta en dispositivos iOS, que va a seguir usando pues ese sistema de ellos que iba a traer el equilibrio a la fuerza, y bueno, pues Dios los bendiga. Yo, por el tema de la inversión, es decir, porque ya me he comprado la aplicación para el Mac, para el iPhone y para el iPad, si no vive Dios que me pasaba a OmniFocus o a cualquier otro que me muestre un mínimo de respeto por los clientes. No, te creo, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora queda eso. Queda ver qué es lo que van a hacer, pero ya digo, para mí Things, o sea, es curioso que una empresa de software que hace un programa de GTD, de Getting Things Done, pues no Get Nothing Done. Pues sí, la verdad es que sí, además teniendo en cuenta que es el único programa que hacen. Quiero decir que es que no tienen otra cosa que hacer. Pero bueno, creo que no, ya nos hemos salido mucho, ha sido unos topics bastante largo. En cualquier caso, pienso que de lo que hablábamos, que era de Twitter, ya está todo hablado también. Así que, Gerardo, pues te despido de aquí, agradeciéndote una vez más tu participación en este podcast, al que honras con tu presencia, tu voz y tu opinión. Y pues nada más. Si quieres despedirte de nuestros oyentes. No, bueno. A ti agradecerte que me invitaras, porque la verdad es que me apetecía mucho hablar contigo de este tema y compartir un poquito las opiniones y eso, y debatir un poquito, y yo creo que ha sido muy interesante. Y a todos, pues gracias por escucharnos y que siempre es un placer estar aquí. Pues gracias a ti, Gerardo, y el podcast continúa. Bueno, y continuamos con la sección de switchers. Si eres un switcher reciente, seguramente ahora mismo estarás un poco desorientado. Puede que pienses, coño, por fin me paso a Mac y va Steve Jobs y dimite. Lo primero es tranquilizarte y que sepas que no es nada personal, seguramente. Lo segundo es que, como seguramente ya habrás asumido, no va a pasar nada raro con Apple a partir de ahora. Para redondear tu tranquilidad, voy a contarte algo de la historia de la fundación de Apple para distraer tu mente y que pienses en otras cosas. Los fundadores de Apple fueron Steve Jobs, Steve Wozniak y Ron Wayne. Todos conocemos el papel de Jobs a lo largo de toda la historia de Apple, y también sabemos el papel fundamental que tuvo Wozniak diseñando las primeras máquinas de la empresa. Pero, ¿qué fue de Ron Wayne? ¿Cuál fue realmente su papel en todo esto? Ron Wayne fue incorporado a la fundación de Apple para evitar un empate a votos en las decisiones entre los otros dos. Wayne suscribió un 10% de las acciones. Diseñó el logo original de la empresa, que es uno en el que aparece Newton debajo de un manzano y que realmente es más parecido a una etiqueta de una botella de whisky que otra cosa. También escribió el manual del Apple I y también redactó los estatutos de la empresa. Ellos tres se conocieron trabajando para Atari, y Wayne, que tenía un cargo importante en la empresa, era conocedor de los mecanismos necesarios para fundar y hacer funcionar correctamente una empresa. Algo que fue imprescindible para que dos soñadores como Jobs y Wozniak pudieran crear Apple en 1976. Ese conocimiento de los funcionamientos empresariales y también el fracaso anterior de su propia empresa de tecnología le jugaron una mala pasada a Ron Wayne. Jobs consiguió comprar a plazos los materiales para fabricar 50 unidades del Apple I, que también vendió a plazos a un cliente. Wayne estaba temeroso de que los cobros no llegaran a tiempo para satisfacer los pagos y de que él, como accionista, tuviera que responder personalmente, con sus bienes. Y claro, él tenía ya 42 años y tenía, pues, su patrimonio, su casa, su dinero, mientras que los otros dos, aunque tenían la mayoría de las acciones, tenían 21 años Jobs y 25 Wozniak, y eran unos insolventes en vaqueros que apenas eran dueños de sus propias gafas de pasta. Entonces, pues con este temor en el cuerpo, Ron Wayne decidió vender sus acciones, su 10%, por $800, tan solo 2 semanas después de la creación de la empresa. Wayne dejó definitivamente Apple en el año 77, un año después de que se fundara, y recibió una bonificación de despedida de $1,700. Y $1,500 más tarde, al año siguiente, para que consintiera para un cambio de forma societaria de Apple. Siguió trabajando en Atari, empresa que realmente nunca dejó porque no terminaba de fiarse de que Jobs y Wozniak fueran a llevar aquello por buen rumbo. Durante este tiempo, él dejó Apple, pero Jobs siempre trató de convencerle para que volviera, ¿no? Hasta que ya en 1978 dejó Atari también para irse a empresas de otro tipo de negocios, ya no de tecnología. Y ya Jobs ya lo dejó en paz. Por ese año 78 más o menos, tan solo un año después de su marcha de Apple, las inversiones recibidas por la empresa la catapultaron a lo alto del sector, y las acciones que Ron Wayne vendió por $800 ya valían millones. Hace poco, un par de años creo, Ron Wayne intervino en el documental Welcome to Macintosh, comentando sus relaciones con los dos Steves durante la fundación de Apple. Y hace un año más o menos también, en septiembre del año pasado, apareció un pequeño artículo en La Vanguardia, escrito por Gabriel Lerman. En este artículo, Ron Wayne comentaba lo siguiente: «No pierdo mi tiempo frustrándome por las cosas que no salieron bien. Dejé Apple por razones que en su momento eran válidas para mí. Si todos los días me preguntara por qué tomé esa decisión, hoy estaría encerrado en un manicomio. En mi vida siempre he llegado un día tarde y con un dólar menos». Según también este artículo, Ron Wayne sobrevive a duras penas con la paga de jubilación, y su mayor entretenimiento es poner monedas de un centavo en las tragaperras de los casinos de medio pelo del estado de Nevada. Tiene un pequeño negocio en el que vende sellos y monedas raras. Al parecer está cercana la salida al mercado de sus memorias, bajo el título Aventuras de un fundador de Apple. El libro se venderá inicialmente en exclusiva en la iBooks Store. Este hombre, Ron Wayne, tiene también una docena de patentes a su nombre, pero nunca ha tenido el dinero suficiente para hacerlas valer y poder rentabilizarlas. Como nota curiosa, para finalizar este comentario sobre su persona, decir que Ron Wayne nunca ha tenido ningún producto de Apple. Por cierto, ¿sabes más que un switcher de primer año? ¿Cuál es la combinación de teclas para apagar el Mac? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un switcher de primer año? La respuesta es control más alt más comando más expulsar. Esta y otras cuestiones están sacadas del quiz de la Campus Mac 2008. Podéis encontrar información de las actividades de esta asociación en su web campusmac.net. ¿Qué pasa? ¿Tú tienes una web, un blog o algo así? Sí. A ver si nos puedes hacer un favorcejo. Podrías poner un reproductor de Radio Podcastellano en tu página. Lo tienes en nuestra web radio.podcastellano.org. Y para cualquier duda, pues contacta con nosotros por el correo electrónico radiopodcastellano@gmail.com o por el Twitter, que también tenemos. La cuenta es @radio-podcast. Y así tienes pues podcast en tu web, y eso es un no parar. Radio Podcastellano, la radio de los podcasts. La historia maquera de hoy nos la envía Valeriano López y dice así: Hola Emilcar, hoy me he levantado con ganas de contar mi historia maquera, que si bien conscientemente solo arrancó hace 3 años, inconscientemente empezó en 1998, hablando temporalmente, y hablando de hardware bastante más. Pero como fuera de Apple también existe vida, ¿por qué no empezar desde el principio del todo? Con 12 años mi padre me compró mi primer ordenador, un Amstrad CPC 6128 de esos que tenían todo en el teclado. A diferencia de lo común en esa época, este ya contaba con un monitor a color y no solo eso, ya que el pack tenía una radio despertador sobre el que descansaba el monitor y un sintonizador de televisión que igualmente permitía armar una torre con la radio y el monitor. El ordenador con su disquetera incorporada y un joystick se completaban con la mesa que me vino de serie con el equipo. Eso sí es un todo en uno y no el iMac. Aunque jugué mucho con él, sobre todo a Double Dragon, nunca le saqué mucho partido ni al ordenador ni al tocho manual de BASIC con el que venía. Tuvieron que pasar 6 o 7 años para que ya en la universidad consiguiera un 486, mi primer Windows, que utilicé para hacer algunos trabajos, que se me estropeó varias veces y cuyos arreglos me costaron más que el equipo mismo, ya que me lo habían regalado. De modo que decidí comprarme uno nuevo reutilizando la pantalla de tubo de 15 pulgadas que ya tenía y adquirí un AMD a 700 MHz con 64 MB de RAM y un disco duro de 20 GB. Fue entonces cuando empecé a cacharrear más. Era la época de Napster y de los principios del peer-to-peer y empecé a aprender cómo poder conseguir cositas por internet. Pasada la universidad y empezando el doctorado, decidí comprarme un portátil con mis primeros ahorros. Fue un Packard Bell Easy Note. Para mí, el PC más bonito que he visto nunca. Un diseño muy cuidado y características poco vistas como grabadora de DVD. Uno de los primeros portátiles en tenerla dentro de la gama media y que en sus tiempos ya me costó 1.400 euros. Precio que repetiría 3 años más tarde para comprarme mi MacBook negro, para que luego digan que Apple es caro. Hago aquí un pequeño inciso porque creo que este Packard Bell fue precisamente el último PC que yo tuve también. El Packard Bell terminó teniendo problemas de refrigeración y cuando estaba escribiendo la tesis doctoral no podía escribir más de una hoja sin que se apagara misteriosamente. Sí, definitivamente es el mismo ordenador que yo tenía. Lo cual me llevó a buscar otro ordenador y terminé comprando el MacBook. Pero como te comentaba, mi experiencia con Apple comenzó mucho antes. En ciencia, han sido muy utilizados y en el laboratorio donde entré desde segundo de carrera eran varios y variados los que había. Desde Macintosh Classics, pasando por Power Macintosh de 1995, donde empecé a trabajar, y una torre Power Macintosh de 1996, a la que hasta hace poco se le sacó partido. Posteriormente llegaron los iMac de colores y últimamente unos iMacs. Mientras mi jefe nos iba pasando los que él desechaba, Power Mac G3 y G4, este último con una pantalla y unos altavoces a juego, que son una maravilla. Los últimos que vi en el laboratorio antes de irme fueron dos iMac de aluminio de 20 pulgadas. A finales del 2006, mi jefe, que contaba por entonces con un iMac blanquito de los que todavía no tenían cámara, se compró un MacBook negro y a mí me quedó sonando. De modo que cuando tuve que comprar el nuevo ordenador fui directo a por él. Cuando lo compré hace 3 años, ya venía con Core Duo a 2 GHz y 2 GB de RAM. A pesar de mi experiencia con todos esos Macs, trabajando con System 7, Mac OS 8, 9 y 10, la verdad es que para mí nunca pensé comprar uno, y una de las cosas que me llevó a él fue el tamaño, ya que no quería cargar nuevamente con un mamotreto de 15 pulgadas. Eso, junto a la posibilidad de virtualización, fueron claves para decidirme, como a muchos otros en esa época. A pesar de ello, el tiempo ha demostrado que la virtualización o bootcamp son poco necesarios, y es que en todos estos años solo utilicé Windows para terminar de escribir mi tesis, ya que el Office de Mac no me gusta mucho, y el Office 2007 está muy bien, hay que reconocerlo. Una vez terminada esa etapa, decidí pasarme completamente a iWork y no volver a abrir Parallels nunca más. A día de hoy soy un gran fan de Apple, contando entre mis gadgets con un iPod Nano de segunda generación, un iPhone de primera, el MacBook, un Apple TV, AirPods Stream, AirPods Express, dos remotes y uno que regalé, y estando suscrito a MobileMe como Dios manda. Mi blog personal, drhelios.com, ha terminado siendo uno más de tantos blogs sobre Apple y acabo de empezar un podcast, Poughkeepsie Podcast, con los mismos fines. Estoy intentando superar las leyes Emilcar y esta semana publicaré la tercera entrega del mismo, que junto al piloto creo que le permiten ser considerado un podcast serio y que en breve tendrás su promo para que le hagas un poco de publicidad. Aparte de lo que son gadgets, tengo que recordar que gracias a Apple un día descubrí qué eran los podcasts y en concreto los que hablaban de Apple. Puro Mac, Tacito, SoftMac SL y tú mismo, Emilio, fuisteis compañeros en el aprendizaje, en el cual espero ayudar yo ahora a otros nuevos oyentes de este nuestro medio. Si algo es increíble en Apple, no es lo bien que funciona todo, sino la comunidad que hay detrás, con sus rumores, sus decepciones, sus tutoriales y sobre todo su amistad. Por último, y para que a algunos se le pongan los dientes largos, tengo la suerte de contar con un Mac en mi nuevo trabajo. Uno que nadie quería y estaba abandonado de la mano de Dios. Se trata de un iMac G4, la lamparita, que con su Power PC a 1 GHz y 1,25 GB de RAM, corre Leopard que da gusto y me permite tener una sincronización perfecta entre el trabajo y la casa. Un saludo maquero de un maquero que está fuera de su tierra, pero que hablando de Apple se siente como en casa. Bueno, Valeriano, muchas gracias por tu historia. Sabed que en la actualidad Valeriano ha abandonado la dirección de drhelios.com y que publica ahora todo su contenido directamente en poughkeepsiepodcast.wordpress.com. El podcast ya ha alcanzado, como él avisaba, su tercera entrega y os recomiendo echarle un vistazo. Sección de internet, un poco cajón desastre donde hablo de cualquier cosa. Quería hablar de algo que me ha llamado la atención estos últimos días, que es la existencia o no de un contexto en Twitter. Todo esto ha empezado por un tuit del usuario Masa Enfurecida. Para los que no le conozcáis, es un usuario que, bueno, escribe todo en mayúsculas y escribe pues siempre con un poco de humor a mala leche sobre diversos temas de actualidad. Yo no le sigo, pero con muchísima frecuencia gente de mi timeline pues retuitea las cosas que comenta este tuit, un tuit, por así decirlo, humorístico. Entonces, pues bueno, el otro día me apareció un retuiteo por ahí que en el que Masa Enfurecida me decía lo siguiente. Decía, si tu bebé ha muerto es que estaba mal hecho, menos lloriqueos, básicamente, perdón, algo así. Entonces, pues, comentaba, era un retuiteo con comentario del usuario Daikrieg, que decía, le van a llover muchos unfollows por esto. Y yo le respondí, digo, es que se ha pasado. Y el usuario Gorzas nos respondía a ambos, nos conocemos los tres, diciendo que es que no, digamos que el chiste no era ese, lo de si tu bebé ha muerto, sino que había que leer en contexto el tuit, porque habían sido una serie de tuits y, digamos, de lo que se reía Masa Enfurecida no era de la muerte de tu bebé, sino de otra cosa, y que había que leer más tuits para saber qué es lo que, de qué se refería. Entonces dice que había que leerlos en contexto. Entonces yo le dije que Twitter no tiene contexto, que Twitter es un tuit y punto. Y él decía que no, que todo, Gorzas decía que no, que todo tiene contexto en esta vida, etcétera, etcétera. Pues yo realmente no lo creo así, y así se lo comentaba con Gorzas y con De Krieg. Lo que pasa es que, claro, a base de tweets pues hay poco espacio para debatir. Desde mi punto de vista, Twitter no tiene contexto, es decir, la unidad mínima y máxima de expresión en Twitter es un tweet, y para un usuario, ¿no? Y si tienen más espacio para eso, o sea, si buscan más espacio o tiene que haber más espacio, ya necesitan la colaboración de un usuario al menos más para organizar lo que se llama una conversación. Pero un tuit, 140 caracteres es lo que hay. Tú no puedes suponer que la gente va a leer tus tuits anteriores o tus tuits posteriores y que va a poner en contexto tu lo que acabas de decir, porque como entenderéis, lo que se retuiteó de Masa Enfurecida era exclusivamente ese tuit y no todos los demás, que... Pero yo la verdad es que no leí, ni me apetece leerlo realmente, ¿no? Y me da igual. Entonces, pues eso me dio a ver, pues, como eso, pues, mucha gente usa Twitter a su manera y encima luego, pues, que está muy bien, pero al salirse de las propias reglas básicas de Twitter, pues, lo usan mal y puede dar lugar a este tipo de situaciones, ¿no? O sea, a ver, no me cabe la menor duda de que al tal Masa Enfurecida pues se la suda por completo lo que diga la gente, ¿no? Por ejemplo, el otro día dice, los de anoréxicas sí, pero los de celíacos no, claramente doble rasero. Pues otro, pues, que tiene relativamente poca gracia. Y aquí, y él además retuitea con frecuencia en los comentarios de otros usuarios que hablan contra él. Por ejemplo, aquí retuitea un tuit que dice una persona: con Masa Enfurecida pasa igual que con un novio nerd. Al principio hace gracia, después te das cuenta de que no es más que otro gilipolle. Es decir, que este tuitero de más enfurecido, por así decirlo, le pone o entra en su juego que se metan con él, ¿no? Pero realmente lo que decía Gorza de que había que ponerlo en contexto, pues yo la verdad es que no lo veo. O sea, Twitter es un tuit y punto. Y ningún usuario, pues por estar echando el discurso de su vida o por creerse por encima del bien y del mal, puede aspirar o debe obligarnos a los demás a leer. No, no, es que tienes que leer todo en mis tweets para entender lo que digo. Mira, no, perdona. Para eso te hables un blog y allí hablas lo que quieras y pontifiques. Y además esta cosa de tienes que leer todos mis tweets o tienes que leer mi sucesión de tweets se ha dado mucho recientemente en esta época que he comentado con Gerardo, muy conflictiva, que hemos vivido en Twitter, o al menos que yo he vivido en Twitter, que es con las protestas por lo del Papa, con movidas políticas y con movidas futbolísticas. Es decir, muchos usuarios de pronto se ponen aquí a pontificar o en su púlpito, o incluso por llamarlo así, y te sueltan una rastra de tweets que luego, claro, es que me lo sacas de contexto, ¿no? Perdona, es que tú estás intentando crear un contexto artificialmente donde no existe. Y Twitter es un tweet. Hasta que un día Twitter pues cree algo, digamos una especie de more o de más o de continúa para que físicamente y oficialmente se puedan encadenar varios tweets. Mientras eso no pase, la unidad mínima y máxima de expresión para un único usuario de Twitter es un tweet y para más la conversación. Entonces, pues, aparte de que la gente no debería decir barbaridades en general de ninguna cosa, pues cuando uno no cumple estas normas mínimas del medio, que no estoy hablando ya de que yo le diga a la gente cómo tiene que usar Twitter, ¿no? O sea, que la gente quiere tuitear sus carreras o quiere estar tuiteando el partido que está viendo al minuto, pues perfecto, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero en cuanto al contenido, pero realmente eso es Twitter, es un tweet, y cuanto más nos ciñamos a eso, menos malentendidos, provocados o no, ocurrirán en Twitter. Y antes de cerrar el podcast, también en esta sección quería comentar así rápidamente y a vuela pluma el tema de HP y su abandono de WebOS justo 5 minutos después de sacar el nuevo Palm Pre 3 y un mes o algo así después de sacar a la venta su tablet del Touchpad. Bueno, llama la atención, pero sobre todo lo que me llama la atención es que hacen esto encima, para que las tiendas no tengan que comerse los touchpad, lo bajan a 100 pavos, momento en el cual, claro, los venden todos, porque por 100 pavos, pues la gente, pues, yo que sé, incluso de portapapeles. Y aquí, pues, vamos a decir que sí, que ha habido cierto revuelo, pero que prácticamente no ha pasado nada, ¿no? Cuando hay usuarios que han comprado un touchpad a su precio, que creo que eran 400 o 600 euros, hace un mes, como un producto nuevo recién salido al mercado, han pagado su precio entero, se la han llevado a casa y un mes después les pasa dos cosas. Una, que HP les dice que se acabó, que su producto que tiene un mes está discontinuado. Y lo segundo es que está en la tienda nuevo, el que él compró por 400, ahora está por 100. Pues la verdad es que a estos usuarios se les tiene que quedar una cara alucinante. Y esto me recuerda a mí cuando Apple sacó el iPhone original en 2007 y creo que a los 2 meses de sacarlo a la venta le rebajó el precio en 100 euros. Y creo que en vez de costar, creo que eran 500 y 700, pasaron a costar 400 y 600 o algo así, no me acuerdo. Pero los bajó todos $100 el precio de los dos modelos. Y a aquellos que lo habían comprado hacía no sé cuántos días, les devolvía el dinero. Los que lo habían comprado el primer día, por ejemplo, esos no tenían derecho de devolución. Bueno, entonces se armó la de Dios es Cristo, pusieron a Apple de chupa de domine, que si así trata a sus clientes, que si no sé qué, no sé cuánto. Es decir, una situación pues muchísimo menos sangrante que la que están padeciendo ahora los usuarios del Touchpad, porque Apple ni discontinuaba el producto, ni muchísimo menos, ni lo rebajaba un 300%, pues ya os digo, están pasando por una situación mucho peor los usuarios de Touchpad y no se ve ni muchísimo menos el revuelo que se vio entonces contra Apple en los medios. Pues un poco el doble rasero con el que se trata las polémicas en torno a la compañía de la manzana comparado con las barbaridades que y la falta de respeto a los clientes que muchas veces cometen otras empresas del sector. Y bueno, con esto, con estas dos reflexiones, un poco tarde, hoy estoy grabando esto viernes a las 2:30 de la madrugada. He grabado este podcast en 3 tomas. Me notaréis la voz un poco regular porque es que he tenido ensayo. Bueno, pues después de esta confesión os diría que este podcast termina aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo y espero que os haya resultado entretenido o incluso de alguna utilidad. Espero vuestros comentarios en el blog emilcar.es, en iTunes, en iVoox, en Facebook, donde me podéis encontrar como Emilcar Podcast, y en Twitter, donde soy @emilcar. Un saludo y hasta la próxima, dejando con el que fue, es y será el mensaje de despedida de este podcast en la voz de Steve Jobs. Find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.